Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Los docentes nucleados en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba volvieron a realizar un paro de 48 horas el miércoles y jueves para seguir reclamando por paritarias y el desfinanciamiento del sistema educativo en general. Desde Radio El Grito hablamos con Rosa Riveros, secretaria general de UEPC San Alberto. No solamente que no quieren discutir paritario docente, salario docente, sino también que se ha disminuido el presupuesto para educación. O sea que es realmente alarmante la educación como está en estos momentos. Nosotros salimos a los medios y decimos nuestra verdad. Nuestra verdad, que bueno, hay medios que son oficialistas del gobierno, que son funcionales al gobierno, que por supuesto esto tratan de llegar a la sociedad haciendo quedar mal al docente y tratando de menospreciar nuestra tarea, de nuestras horas de trabajo, cuando realmente nuestras horas de trabajo no son solamente las que cumplimos en la escuela, sino la que vamos a la casa y dejamos de atender a nuestra familia para seguir con el cumplimiento de la escuela. Las tareas que hacemos los docentes y que le corresponde al gobierno, como pintar aulas, pintar escuelas, recaudar, vender, hacer rifas para recaudar fondos y pintar las escuelas, pintar las aulas, limpiar los bancos. Esas tareas son las que, si usted va a una escuela, esa es la tarea la que está haciendo el maestro, que hace el maestro hoy en día. El acampe pacífico y popular en defensa del agua y de la tierra logró detener temporalmente el pretendido loteo de la reserva forestal Cumbreras del Mallín Ahogado por parte de empresas vinculadas al terrateniente inglés Joseph Lewis. Con el apoyo de más de la mitad de la población de la comarca andina en la provincia de Río Negro, se realizaron tres multitudinarias marchas y un sinnúmero de actividades artísticas y de interés social. Luego de 87 días de acampe, se resolvió levantar las 30 carpas, la mesa de información, el escenario y la cocina, que estuvieron instaladas en la Plaza San Martín, ahora renovada y conocida como la Plaza de la Soberanía Popular, en el centro del Bolsón. Durante el informativo de la mañana, la minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con varios participantes del acampe. La plaza, uno pasa y la ve y simplemente se la ve distinta, pero se le ven canteros que antes no estaban, se la ve llena de flores, llena de plantas, con sus nombres. Me parece algo hermoso, o sea, no me cabe otra palabra. Me parece algo hermoso, algo muy bello, que luego de una acción de lucha, que creo que ese es el eje principal que mucha gente no quiere ver, y lo más triste es que ni siquiera el intendente lo quiere ver. O sea, es una persona que debería por lo menos haber leído la Constitución Nacional una vez para saber que eso es algo que está avalado, justamente la toma de un espacio público a modo de protesta. Desde la comodidad, gente, todos sentados detrás de una computadora, no vamos a cambiar nada, y menos aún las decisiones de estos personajes insostenibles como son los que nos están gobernando. Este primer acampe que se le está haciendo a un municipio en contra de un loteo ilegal, porque hablemos de lo que es realmente, se quiere lotear una reserva natural, que eso es lo que le tiene que importar a los vecinos del Bolsón y de toda la comarca, y no si la plaza quedó con más o menos pasto. Señora del municipio, ni ustedes lo hubieran podido arreglar como lo arreglamos nosotros. ¿Escucharon bien? ¿Por qué hay que pedir permiso para todo? No, porque no pidieron permiso en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, que aprueba barbaridades. No tienen vergüenza. Cuando llegaba el domingo cerca de la 1:30, que era un montón de gente trabajando. Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Y veía que pasaban algunos turistas con mochila y, no sé, yo veía que los miraban así como una cara de que se les caía la baba por querer estar ahí, por decir, loco, en mi barrio no pasa no esto, pasa en mi ciudad eso. No pasa un esto. Un grupo de vecinos se ponga a embellecer un espacio público. Sí, la verdad que fue, para mí fue a mí me hace, esas son las cosas que me hacen sentir orgulloso como vecino de acá. Guatemala de luto por el asesinato de 40 niñas en un orfanato. Mientras el 8 de marzo en todo el mundo se salía a las calles por el Día Internacional de la Mujer y en el marco del paro de mujeres, en Guatemala se prendía fuego un hogar donde niñas y adolescentes denunciaban violaciones y abusos. Con el pie izquierdo, conversamos con Carolina Vázquez Araya, periodista guatemalteca, quien nos comentó la situación que está viviendo el país y la responsabilidad íntegra del presidente Jimmy Morales. Radio Sur de Parque Patricios, Buenos Aires. Una de las entidades que denunció desde 2012, o sea, hace ya 5 años, fue el Procurador de los Derechos Humanos. Según él, tuvo más o menos unas 45 denuncias de maltratos y abusos en ese hogar. Él canalizó estas denuncias porque la Procuraduría no tiene una función ejecutiva, por lo tanto, tiene que monitorear lo que sucede en el Estado. Él canalizó las denuncias al Ministerio Público, pero nunca pasó nada. De hecho, yo tuve comunicación con un funcionario del Ministerio Público que realizó una investigación en 2013 y lo que me dijo es que habían encontrado que había una red de trata y presentaron la denuncia a la fiscalía correspondiente, pero se archivó. Este hogar está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Es decir, es una responsabilidad de la cual no pueden escapar. La línea de autoridad era bastante corta. Entonces, de hecho, fue el presidente personalmente el que dio la orden de que las encerrara. Estas niñas realmente, como tú dices, estaban en situación de vulnerabilidad. En Guatemala el problema viene de hace muchísimas generaciones. El Estado nunca ha respondido con su obligación de proporcionar educación, proporcionar un sistema de gobierno que funcione. Se han dedicado a saquear el Estado y han dejado a la población abandonada. En este país, más o menos el 70% de la población está en situación de pobreza. En ese caso, en esa situación, tú comprenderás que la vulnerabilidad de las familias enteras es enorme. Y estas niñas, muchas de ellas han sido abusadas dentro de su hogar por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, por sus vecinos, por los pastores de las iglesias. Es decir, las niñas son el último escalón en una pirámide que hay que decir está compuesta mayoritariamente por gente desprotegida. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.